Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. ¡Ey, maestro! ¡Jesús! ¡Oh! ¿Dónde se había metido? ¡Shalom, Raquel! Lo he estado buscando toda la mañana. Bueno, estaba por ahí hablando con unos pastores. Me contaban de las tierras que les han quitado. Pues yo le cuento que varios colegas han llamado a emisoras latinas interesados en coordinar entrevistas con usted. ¿Ah, sí? Sí, pero por lo que veo, usted prefiere conversar con los pastores. No. Yo hablo con quien llegue. Ah, pues hable conmigo. Atención, estudios. Emisoras latinas en vivo y en directo con Jesucristo, con quien tenemos un tema pendiente. Ayer usted comenzó a hablar del parto de su madre María, ¿se acuerda? Sí, recuerdo. ¿Y qué quiere saber? Pues eso, ¿cómo dio a luz la Virgen? Bueno, su mamá. Comprendo que son preguntas muy íntimas, pero... Íntimas, Raquel. Los partos en mi tiempo no tenían ningún secreto. Cuando a una mujer le llegaba la hora de dar a luz, todo el vecindario se enteraba, todititos. Corrían a avisarle a las comadronas, a los familiares. Y al no haber hospitales, atenderían a la mujer en su casa. Sí, era la costumbre. ¿Y la acostaban? ¿Cómo la van a acostar? En mi tiempo se paría de pie. Ah, claro, de pie. Lo he visto en el Discovery. ¿Sabes cómo hacían? Bueno, colgaban del techo una cuerda para que la parturienta se agarrase fuerte cuando le comenzaban los dolores. Ajá. Otra mujer se paraba detrás para sostenerla. ¿Y la comadrona? La comadrona se ponía adelante, sentada entre las piernas de la madre, ayudándola a respirar. Otras mujeres calentaban agua y bálsamos. Y mientras tanto, ¿qué hacían los hombres? Esperar. Se quedaban sentados en el campo, en silencio, esperando. A los chiquillos nos mandaban a buscar hinojo para mezclar con vino y dar de beber a la pobre que estaba agarrada de la cuerda, puja que puja, hasta que aparecía la cabeza y nacía la criatura. Y ya se iban todos a sus casas. Al contrario. ¿Por qué? Venían más. ¿Ah, sí? Las mujeres comenzaban a cantar las canciones de esa época, a gritar de alegría por el recién nacido. Los hombres a brindar, la comadrona a limpiar la sangre y a cortar el ombligo. Ajá. ¡Una fiesta! Imagino. Y dígame, ¿su madre María dio a luz así? Por supuesto. ¿Cómo iba a dar a luz si no? Bueno, yo he leído en algunos catecismos que usted vino al mundo como un rayo de luz que atraviesa un cristal sin romperlo ni mancharlo. No entiendo qué quieres decir, Raquel. Bueno, que su madre dio a luz sin romper el sello de la virginidad. ¿El sello? Ajá. ¿Cuál sello? Bueno, es decir, el himen. Comprenda, es un tema difícil para mí. No, Raquel, es sencillo. Mi madre dio a luz como todas las mujeres dan a luz. Y rompió aguas, y rompió sellos, y parió como todas lo hacen. No, es que eso no puede ser, porque eso quiere decir que... No te enredes, Raquel, no te enredes. La puerta de la vida se santifica cuando se abre, no cuando permanece cerrada. Pero, si fue así durante el parto, necesitamos preguntarle lo que ocurrió antes, después y... A cada día le basta su afán, Raquel. Y a cada entrevista también. Bueno, sí, mejor despedimos el programa. Pero ustedes, estimados radioescuchas, ¿no quieren saber más sobre María, la madre de Jesús? O tal vez estaremos actuando como paparazzis del micrófono. Desde Belén, cubriendo la sorprendente segunda venida de Jesucristo a la Tierra, reportó Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible.